Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales. El día de hoy tiene programa grabado con el tema del Monterrey, como la ciudad más contaminada, al parecer, de Latinoamérica, seguramente la de México. Entonces, quédese con nosotros porque es un tema fundamental para la comunidad y para el medio ambiente. El día de hoy me acompaña el profesor emérito, que de hecho aprovecho para felicitarlo. Muchas gracias, muy amable. William Brin Murray. Eso, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Las cosas solo llegan para quien se las cree. Bueno, es una señal de edad y trabajo. Perfecto. Y como siempre, Fabián Espinosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí. Aquí. Y bueno, lo dejo sobre la mesa. Ahora están los números apuntando a que somos una ciudad contaminada fuertemente. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, me refieres a la contaminación del aire, básicamente, ¿no? Sí. Los reportes que han salido mostrando un alto grado de contaminación del aire en el área urbana de Monterrey. Y esto, pues sí, es un poco alarmante. Y yo creo que hay que tomar en cuenta los datos que sí existen y tratar de hacer algunas medidas adicionales para reducirlos. ¿Cuáles serían? Eso sería un debate o tal vez una serie de propuestas muy diversas, pero como sucedió en el Distrito Federal, el control de la contaminación del aire involucra más que una estrategia y hay diferentes maneras de intentar reducir la carga de contaminante en el aire. Oye, y de acuerdo a los números que mencionas, ¿es algo que se ve relacionado directamente con una causa como el automóvil o las pedreras o una combinación? Bueno, obviamente es una combinación de cosas. No estoy seguro exactamente cuál es el análisis técnico de los contaminantes en el aire, pero estoy seguro que alguien ahí los tiene. Y lo que sí es visible es la creciente contaminación a través de los vehículos, que se manifieste en las horas pico, sobre todo en la mañana, y una contaminación persistente que proviene de las zonas industriales, vamos a decir una nube industrial que todavía perdura en las zonas de la ciudad que tienen industria pesada, que los diferentes corrientes de aire que fluyen naturalmente en la ciudad dispersan en direcciones, a veces en forma bastante concentrada. Fabián, pues bueno, realmente no habría que asustarse si somos el resultado de una ciudad industrializada que pues privilegió esto mismo. Apenas un siglo. Y tenemos por otro lado que parte de la industrialización, el vehículo, el automóvil, es la estrella de esta forma de vida. Y pues súmale a eso que tenemos ahora la especulación esta en construcción. Exactamente. Que ha exacerbado estos tres factores. Pues no habría de qué sorprenderse, ¿o sí? Claro, y además estos últimos dos o tres años, este parque vehicular que va en aumento en la ciudad. Recordemos también, por otro lado, en un paréntesis, que hay más de 30,000 taxis verdes con licencia en la ciudad circulando, lo que eso aumenta el número de automóviles privados circulando. Pero además de esto, como bien mencionas, aparte de los desarrollos inmobiliarios especulativos en una parte, La ciudad también tenemos que tomar en cuenta que está muy mal trazada, que está muy mal planeada. Nunca estuvo visualizado una urbanización que incluyera más transporte masivo público. Y pues, no nos extrañe que en estos últimos 2 o 3 años, en que tenemos reparaciones constantemente por toda la ciudad, el tráfico, o más bien la velocidad a la que circulamos, se ha reducido drásticamente, porque estamos atrapados en embotellamientos. Pues eso hay que agregarle, a lo mejor, igual no conozco los datos técnicos, pero a lo mejor nuestros trayectos han alargado 20-30% probablemente del tiempo, y es un tiempo que estamos, todos los automóviles que estamos circulando, contaminando más, ¿verdad? Bueno, y también el tamaño incide en la mancha urbana que crece en detrimento de la naturaleza. Y regresando a lo que decías, esas consecuencias colectivas, pues nos vienen a pegar a los que individualmente creemos que a veces no tenemos tanta contaminación personal. Pero si ya sumas tu coche al de otros 5 millones, pues ya en agregado tienes que, aunque sean taxis ecológicos, en teoría, pues acaba siendo una pintura verde. Económicos, más que ecológicos, en realidad. El verde es un símbolo. Un símbolo simplemente para identificarlos, como son amarillos en otra ciudad, pero pues de ecológicos pues no tiene nada, ¿no? Oye, doctor, te pregunto porque se comprobó que el Hoy No Circula no necesariamente funcionaba, dado, bueno, nada más la corrupción, pero también porque mucha gente de clase media y alta tenía la posibilidad de comprar un segundo o tercer vehículo. Sí, yo diría que aquí en Monterrey es aún más común, que hay más que un vehículo por hogar, y sobre todo entre en las zonas de mayor densidad automovilística, es decir, las colonias con gente que tienen dinero suficiente para 2 carros. Y yo también creo que hay una cierta ironía en el hecho de que la contaminación del aire ha aumentado tanto, porque en efecto Monterrey tiene una ventaja natural para mantener el aire relativamente limpio en la forma de la circulación atmosférica a través de las cañadas. Este flujo diario, matutino y vespertino, en uno u otro sentido sobre la pendiente de la Sierra Madre, es un mecanismo natural que tiende a dispersarlo. Y lo que ha pasado es que lo dispersa a otra zona urbana, en vez de dispersarlo a una zona no poblada, porque prácticamente ahora, por cada rumbo del valle de Monterrey, hay algo de urbanización. Entonces, en una situación normal, pero donde la contaminación aumenta más, es porque hay aire estable que no circula y se va aumentando durante varios días. Pero aquí tenemos una limpiadora natural todos los días, y como quiera, sale igualmente contaminado. Y te digo, es porque ahora la contaminación de un lado, en vez de desplazarse hacia arriba, se desplaza hacia abajo y contamina otra parte de la ciudad. Oye, ¿y qué tanto afecta, siguiendo con lo que dices, el que somos, se supone, un valle? Sí. Entre dos montañas. ¿Es cierto que eso tiene mucho que ver o no? Eso es exactamente a lo que me estoy refiriendo. Esa situación es muy naturalmente ventajosa para mantener una circulación natural constante. Ah, o sea, al diurno, revés. Diurno. Al revés, o sea, no es de que se estanca porque es un valle, sino que por ahí fluye. Por ahí fluye. Y la diferencia es que en ciertas épocas del año se invierte o se minimiza o desaparece ese flujo por la diferencia de altura entre Saltillo y Monterrey, para ponerlo en términos muy sencillos. Se estanca. Se estanca por inversiones térmicas en invierno y por otras condiciones de movimientos frontales. Y en efecto, el aire no circula. Y si el aire no circula, en muy poco tiempo, 2, 3, 4 horas, la contaminación aumenta dramáticamente. Y pues yo tengo una cierta ventaja ahí porque vivo en la colonia Vista Hermosa y tengo una vista panorámica de la contaminación ambiental todos los días y en cualquier hora que me interesa verlo. Y es muy llamativo que en ciertos días, en ciertas épocas del año, en ciertas horas, la contaminación aumenta de forma muy dramática. Esos son picos de concentración de contaminantes en el aire. Y aunque dura por 6 horas o 12 horas o un día, como quiera, son los periodos de máxima concentración y máximo peligro para la salud y otras cosas. ¿Cómo lo ves tú? Pues me parece muy interesante porque creo que no todos conocemos este dato técnico, este dato científico, y bueno, es muy interesante porque... Ciencia natural, Payo. Así es, exactamente. Y es muy interesante porque creo que algo que muchas personas que vivimos aquí o que somos de aquí sí conocemos es, por ejemplo, es que hay riesgo de neblina, por ejemplo, en la autopista Monterrey-Saltillo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que hasta ahí queda el conocimiento uh-huh. que tenemos popularmente, digamos, uh-huh. del fenómeno. Pero entonces lo que estoy entendiendo es que por estar entre dos montañas o entre dos cadenas de montañas, en una especie de simulación de la ley de la continuidad de fluidos, el aire pasa más rápido y se desahoga, ¿verdad? Hay una diferencia de temperatura natural okay. que desarrolla entre el área del altiplano y el área de la costa que nos colinda en el otro sentido. Y esto genera vientos de cañón, yeah. que tal vez ya no nos notamos tanto en la ciudad porque está, en primer lugar los valles son mucho más abiertos, uh-huh. pero aquí mismo en la UDEM lo notamos todos los días. Todos los árboles tenían una tendencia de crecer con el viento más preponderante en esta parte de la cañada. Ajá. La cañada que va hacia Saltillo, pues, ya. para los que no ubican bien a la UDEM. Sí. Pero la mera verdad, ahora el aire, cuando uno viene de Saltillo, recomiendo que la próxima vez que chequen el aire, que vean hacia abajo. Y ahí es donde van a ver qué tan contaminado es el aire de la ciudad, ¿verdad? Que queda estancado en la zona de la ciudad. Se ve la nata que le llaman en la Ciudad de México, así, ¿no? Una nata de contaminación. Así es. Oye, ahora que mencionaste árboles, qué bueno que podamos hablar orgánico. Uh-huh. Obvio que si tú ves el gris, pues es un reflejo también de que abajo en la tierra, en el terreno, pues hay cada vez menos verde. Ah, sí, definitivamente. ¿Hay algún nivel o a un límite de capacidad de carga ambiental y ecológica de un lugar? O sea, ¿Monterrey se pone en riesgo también en su parte terreno? ¿O nada más es el aire? Bueno, lo que hace el árbol para el aire es generar oxígeno. La vegetación es padre del oxígeno que respiramos. Entonces, uno siente la diferencia en las zonas donde sí todavía existe algo de arboleda, sea poco lo que queda. Y estoy muy de acuerdo, cada vez menos. Eso sí es preocupante. Y no tenemos la regulación en la ciudad para que estos desarrollos nuevos que siguen en aumento tengan un mínimo de áreas verdes, tengo entendido. No, ¿verdad? Pues están preocupados por la reelección, ¿no? Bueno, los árboles no pagan impuestos. Así es. Para empezar. Pues quieren ya cobrarles, ¿no? ¿Para qué gastar espacio cuando es. No hay impuestos correspondientes? Tal vez si se dieran incentivos fiscales, a lo mejor. Yo me acuerdo también cuando instalaron el Parque Fundidora y estimaron el costo del bosque que el tenía. Costo. Era 35 millones y yo creo que probablemente se fue para arriba. Entonces, hoy en día un bosque cuesta 35 millones. ¿Pero desarrollarlo o venderlo? No. ¿O qué? Comprar los árboles, uh-huh. sembrarlos y ponerlos en el terreno. Así es. Yo no sé qué tanto gasto pero la UDEM como no hay utilidad en jardinería, así es. Pero sería un gasto equivalente. Es decir, verde cuesta. Pero tampoco como no hay utilidad directa, pues nadie le invierte. Por supuesto. Bueno, pero no estamos en Holanda ganándole al mar, ni estamos en Abu Dhabi o en Dubái ganándole al desierto. Pues, desde luego. Pues por eso le pregunto si hay algún límite del desarrollo, porque pues creo que bueno, tiene que haber un equilibrio, ¿no? El equilibrio ya se pasó hace tiempo, yo diría. En un tiempo el área urbana de Monterrey era, si no boscosa, por lo menos vegetada, uh-huh, en una forma más o menos continua. Y poco a poco la urbanización ha ido erradicando todo lo que era la fauna, flora y fauna, claro, silvestre, también, que yo me acuerdo todavía viviendo en mi barrio, uh-huh, en los años 70s, 80s, cuando yo empecé mi estancia aquí en Monterrey. Esos animales ya no existen, no, y el espacio donde habitaban también ya está lleno. Y una casa con patio se reemplaza con un edificio de apartamentos de 3 pisos. Uh-huh. Esto es lo que está pasando. Y desde luego, a costo de, y a veces con mucha pena, los pocos áreas verdes que quedan. Eso es otro problema, sin embargo. El aire contaminado, claro, es producto de otras cosas. Y tengo que decir que, aunque lo vemos muy, muy dramático ahora, en el pasado el aire de Monterrey ha de haber sido hasta más contaminado, porque sí tomaron medidas que tal vez nos están salvando ahora. Y ya que estábamos hablando del Parque Fundidora, uh-huh, esto sería uno. Porque cuando yo llegué aquí, la Fundidora estaba en pleno vapor, sí, y generaba una contaminación debido a su misma actividad y antigüedad. Sí, pero no la cerraron por ecología, la cerraron porque no fue negocio. Bueno, o sea, no estoy diciendo, pero las cuestiones ecológicas favorecieron, claro, esto también. Yo recuerdo, en los 80s hubo un par de días que algo pasó en Fundidora y la mitad de la ciudad se veía negra o ceniza, un color cobrizo, sí, recuerdo. Como Londres en el siglo XVIII. Sí. No, así es. Y en parte era por los mismos procesos ya bastante antiguos que emplearon, así aparentemente. Es. Por esto, aunque existe todavía la fundición en San Nicolás, y genera obviamente contaminantes, uh-huh, no son los mismos caídas de, claro, polvo negro que rodeaban las colonias y bombardeaban las colonias aledañas a la antigua fundidora. Así es. Yo en mi propio rumbo de la ciudad también me acuerdo cuando era común escuchar los truenos de las explosiones en las pedreras que rodean, híjole, a Mitras. Y esto fue otra medida en los años 80 que implementaron, uh-huh, y no al dejar de usarlos, sino al cambiar la tecnología que usaron para la extracción de la piedra de tal manera que no eran explosiones al aire libre. Se dinamitaban anteriormente. Se dinamitaban, ¿verdad?, al aire libre. Ahora, no sé hasta qué punto esta misma medida se aplica a las pedreras fuera de la ciudad de Monterrey o en las otras áreas aledañas. Claro. Pero sí redujo la caída de polvo de piedra caliza, uh-huh, sobre San Pedro y Colonia del Valle. Claro. Hasta que era uno de los áreas que mayor actividad, la punta aquí de así la es, loma, que ya no existe. Así es. ¿Cómo ves? Recuerdo muy bien, es más, una desde un punto de vista anecdótico, o más bien una anécdota, yo recuerdo en mi niñez las chicharras sonaban en la tarde, sí, todo el verano, sí, y hace muchos, muchos años, sí, que no se escuchan las chicharras, en la sí, parte, cierto, ya no hay chicharras, sí, taca. Por otro lado, algo un poquito más reciente, tal vez unos 5 o 6 años, en el área al sur, en Chipinque o Linalá, toda esta área, había muchísimas luciérnagas y ya no hay tantas. Mm-hmm. Bueno, entonces, hay que recordar que la urbanización altera completamente el ambiente y crea un ambiente, si bien podría incluir elementos naturales, no es la naturaleza. Así es. No es la naturaleza. La urbanización, por donde se lleve, en qué rumbo, no importa, trae consecuencias inmediatas en el uso del espacio planetario, sí, vamos a decir. Creo que ahora, siguiendo con las anécdotas, ahorita una que escuchamos o vemos en los medios más seguido es, aparece un oso en el sur de la ciudad, aparece un oso, sí. Y entonces la gente se sorprende. Pero no el de los políticos. No el de los políticos. Pero entonces digo, ¿de qué nos vamos a sorprender? Les estamos invadiendo sus territorios. Pues, ¿por qué no va a haber osos? O sea, no esperamos que ellos se ajusten a nuestros planes urbanos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que al parecer los medios lo convierten en algo chusco o lo quieren convertir en la nota ligera de la mañana. Pero es una señal de alarma, porque quiere decir que estamos arrasando con toda el área que estaba disponible para vivir aquí. Y también es el elemento natural que está haciendo su aparición, recordándote que sigues anclado a eso, ¿no? Así es. Es como las comerciales estos de camionetas deportivas utilitarias y muestran una camioneta en una montaña, en un camino, por supuesto, ¿no? Entonces, el anuncio comercial quiere vender que te identifiques con ese estilo de vida, que eres muy afecto a la naturaleza y que vas a convivir ahí. Lo que no se explica nunca es por qué tuvieron que dinamitar y hacer un camino para que llegaras tú en tu camioneta de $30,000 a contaminar la montaña, ¿verdad? No, y también, pues al final es, por otro lado, la publicidad te dice que tú puedes domar la naturaleza con así la camioneta. Es, así es. Entonces, que tienes esa camioneta 4x4, puedes ir a aplastar los caminos más remotos. Pues el carro es el artefacto fantástico de nuestra cultura. Uh-huh. Y se rodea con cualquier cantidad de mitos, algunos expresados en la publicidad y otros lamentablemente expresados en el camino. Vamos a expresar eso en el siguiente bloque. Okay. No se vaya, seguimos. Estoy con Mirin Murray y con Fabián Espinosa. Donne-moi vite. Je puisse oublier mon amour, puisqu'on se quitte tous mes regrets d'un bonheur fait de tant de baisers. Bésame, bésame mucho. Embrasse-moi mon amour, que je puisse oublier le temps en fuite, et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Oui, je sais bien qu'un beau jour on revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Donne-moi, donne-moi vite tant de baisers, mon amour, que je puisse oublier mon amour, puisqu'on se quitte tous mes regrets d'un bonheur fait de tant de baisers. Bésame, bésame te, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando de Monterrey como la ciudad más contaminada de México y, según algunos, de Latinoamérica. Estoy con el doctor William Brin Murray, Fabián Espinosa, en programa grabado, pero no se vaya porque se pone bueno. Esperemos que se despejen las cosas en este segundo tiempo. Y bueno, hablabas del vehículo automotriz antes del corte. Irónicamente se vendía, cuando no habían muchos circulando, como la libertad. ¿Qué será una paradoja que en esa necesidad de ser libres individualmente acabamos chocando con las libertades de otras? ¿Cómo lo ven? Bueno, la cosa es que el camino es un espacio compartido. Y es el exactamente el contrario del espacio privado, uh-huh, de su casa. Entonces, la convivencia social de la comunidad se expresa en la vialidad. Muy bien. Por bien o por mal. Sí, pero hablas de cuando había carretas, pues saludabas al vecino o a doña Clotilde. Ah, bueno, pero ahorita... eso sí. Y si quieres regresar a los tiempos anteriores al automóvil, uh-huh, eran circunstancias radicalmente diferentes que bien conocen los mexicanos que viven en el centro y, uh-huh, cuyos centros originales eran construidos mucho antes que el automóvil. Monterrey, realmente, con la posible excepción del barrio antiguo, no tiene espacios que fueron construidos antes del automóvil, uh-huh, que sobreviven hoy en día. Sí. Y por esto puedes decir que toda la ciudad fue planeada o fue desarrollada, uh-huh, con la presencia del automóvil. Pero ¿qué ha pasado? En los años 40 o 50, el tener un automóvil para un mexicano era un lujo extraordinario. Uh-huh. Eran costosos, difíciles de conseguir todo lo que requerían y, al final de cuentas, poca gente los tenía. Y si no me equivoco, cuando yo llegué aquí a Monterrey en 1973, había 115 mil carros registrados en todo el estado de Nuevo León. Wow. Y cuando construyeron las colonias, los construyeron con la idea de que, aún en una zona, vamos a llamarle pudiente, cada familia tenía un carro. Pero ahorita mis vecinos y yo, serán muy pocos que tienen un carro. La mayoría tienen 4 o 5. Sí, porque después vino poco a poco lo privado. Sí. Y empezó a hacer un discurso de que tienes que tener más y más y más y más. No importa, bueno, que haya calles para uno nada más. La idea es que mientras más prosperaban, más accesible se hizo el vehículo. Y vemos, de hecho, el aumento en el número de automóviles como una estadística en continuo ascenso. Al grado del hastío, en donde en vez de ser comunidad, las vías públicas acabaron siendo vías de enajenación. Bueno, más bien la convivencia entre autos es un poco diferente que la convivencia en la plaza. Y en la plaza uno, yo me acuerdo que pasaban los autos afuera y la gente adentro y... como quiera generaron una congestionamiento, claro, pero más bien por las chicas guapas que estaban en la cena que por los vehículos. Y ahora ni llegas a la plaza, ya hay una embotellamiento tres cuadras antes. Enajenadas. Sí. La idea es que toda la ciudad se desarrolló con el patrón del automóvil y desperdiciaron, en efecto, muchas oportunidades de desarrollar transporte masivo. Y el transporte masivo que han desarrollado, en efecto, no ha cumplido con la tarea. No voy a decir que está malo, pero no ha cumplido con la tarea de evitar un continuo aumento en el parque vehicular. ¿Cómo ves tú? ¿No simbolizaría eso una claudicación de lo público a favor de lo privado? Claro, digo, ya hemos comentado en el programa que si, por ejemplo, las líneas de camiones que operan actualmente empresas privadas no podrían ser operadas por, a lo mejor, en estas famosas asociaciones público-privadas, pero con el fin de que dieran una mayor, un transporte más eficiente a la población de la ciudad, que no debemos olvidar que se concentra muchísimo en áreas muy específicas, este flujo vehicular durante diferentes horas del día, y hay países o hay ciudades en las que el municipio, el estado o la federación misma se encargan de administrar, de invertir y de administrar estos sistemas de transporte masivo. No son negocio, pero son autosustentables, y a fin de cuentas se trata de que la gente tenga bienestar en la ciudad en la que vive y tributa, ¿verdad? Y ¿no? Se le llama representación. Exactamente. O sea, de que votaste por mí, pues aquí estoy trabajando por ti. Así es. No se trata de hacer negocio en cada una de las instancias posibles, ¿verdad? Ahora, acaba de salir la noticia ayer que la tercera línea del metro que se está construyendo en Monterrey está en una avenida Félix U. Gómez, y que acaba de matar a la mitad del comercio de la avenida. Pues esto ya lo vimos hace, no recuerdo si 15, 20 años, cuando se hizo sobre Colón. Pero son actividades que de alguna manera pues acaban con un pequeño sector de la economía local, y no hay forma como les devuelven a esas personas. A lo mejor hay familias que dependen de esos negocios y en los cuales han invertido años de su vida, ¿no? Bueno, le llaman la modernización, y como tú sabes, en el siglo XIX, en la París, de la Champs-Élysées, pues ellos trazaron una avenida moderna que pasaba por los símbolos nacionales y que a su vez dejaba la parte tradicional de los mercados clásicos fuera de la jugada. Así es. Para estas nuevas avenidas, pues trazar una ciudad ahora alrededor de las arcadas, de las tiendas que tenían ahora el deseo a través de una ventana como la forma de consumo. O sea, ¿qué quiere decir? Que técnicamente esta gente, pues no sé si van a acomodar en esta ciudad por cómo está la cosa, pero se supone que eso que les traen, pues es para que aunque les quiten algo, algún beneficio habrá. ¿O de plano hay alguna pérdida total en todo esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el problema, en realidad, obviamente hay personas individuales afectadas por las construcciones, pero en general yo creo que el problema es otro. Yo creo que el problema es que no tienen un sistema de transporte. Así es. El sistema de transporte, yo lo veo la falta siempre manifestado en el hecho de que yo nunca, nunca he visto un mapa de la ciudad que indica todas las rutas de transporte público que haya y que podrían ser distribuidos a un visitante de la ciudad que por casualidad no vino en un carro. Exactamente. Entonces, ¿cómo puedes tener un sistema de transporte urbano si ni siquiera existe un mapa del sistema? Aparte de la oficina del director o no sé dónde, seguramente alguien lo tiene, pero no es un artículo de uso común en la comunidad ni integra todos los elementos. Cada quien sabe la parte que le corresponde, pero el sistema no existe. Te habla del hiperindividualismo que está... Bueno, eso en parte sí refiere al hecho de que son cada una empresa individual. Y yo en mis años de vida en Chicago, vi la transición de un sistema de transporte privado que falló por completo y que al final de cuentas tuvo que ser tomado como empresa municipal, la Chicago Transit Authority, no sé qué estatus jurídico tenga, pero es un sistema que integró todas las líneas anteriores en un solo sistema. Y si bien no ha evitado completamente el congestionamiento en la ciudad, por lo menos, igual que en Nueva York, proporciona una alternativa funcional al uso del carro en todos y cualquier rumbo de la ciudad. Claro, ¿cómo ves tú? ¿No seremos una ciudad amigable para...? Bueno, de entrada es un muy buen ejemplo Chicago, porque Chicago pues es una ciudad con una importancia muy, muy fuerte en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. No se achica ante Nueva York, y menos si le preguntas a la gente de ahí. También es industrial, en ese sentido, también comparte rasgos con Monterrey. A eso me refiero. Si nos parecemos a una de las culturas que hay en Estados Unidos, es definitivamente al Midwest. Y una de las cosas en las que nos parecemos... Por los rancheros, ¿no? En parte. Pero la verdad, si observas, hay muchos rasgos que tenemos aquí que compartimos con el Midwest, con lo bien administrados que somos con el dinero también, por ejemplo. O tacaños, nos dirían, en el centro del país. Pero otra cosa es que somos una cultura muy enfocada al automóvil. El automóvil es algo muy importante. El automóvil es parte de la identidad de las personas. El automóvil es algo aspiracional. No es solamente algo utilitario, no es una necesidad simplemente. El automóvil en Monterrey te da estatus, te da identidad, te abre puertas. Si llegas en un automóvil o en otro a ciertos lugares, te tratan diferente. Y esto es algo muy grave porque es una de las industrias pues que tienen una serie de ramificaciones tremendas, ¿no? Hemos aquí escuchado por los últimos 20 años del Tratado de Libre Comercio el tema de los automóviles chocolates. Los vendedores de autos más o menos se organizan en gremios, se roban unidades para cometer asaltos. La industria automovilística es típicamente protegida o es de las consentidas de los políticos, pues porque detona otras industrias como del acero, genera mucha mano de obra. Entonces, y el concreto accesorio también, que les encanta. Y el concreto, ¿verdad? Para que circulen más. Es una industria muy grande de accesorios y empresas que abastecen uno u otro elemento en la producción del auto. Así es. Y también, como decía, los mexicanos, por bien o por mal, compraron el boleto de que el auto es mágico. Así es. Lo han convertido en mágico. Entonces, mis favoritos son autos voladores. Cuando ves las propagandas, cada rato están mostrando los autos como si fueran aviones que pueden volar. Y sus nombres también, ¿verdad?, representan la capacidad de ir a velocidades estratosféricos. Pegaso. Ándale. Oye. Los nombres todos tienen que ver con agresividad y velocidad. Ah, no, bueno. Y esto tiene que ver con la venta de los autos a... Testosterona. Sí, sea masculina o femenina, ¿verdad? Porque para muchas mujeres mexicanas, yo creo que el auto es donde pueden expresar su agresividad. Y lo vemos aquí. Bueno, no estoy nombrando a nadie. Me paro en triple fila porque quiero. Sí, y la idea es que, como decía, el tráfico es la muestra de la convivencia. Y la convivencia en Monterrey, entonces se puede resumir que decir que es acelerada. Agresiva. Y agresiva. Hablando de convivencia, pero ahora sigo con lo natural. ¿Es la solución tratar de mover el cauce de un río o traernos a través de agua entubada el pánuco? Hay una crisis de agua. ¿Será la solución tratar de parchar aquí, parchar allá? Ese es otro tema, mi amigo. Pero muy brevemente y sin entrar en detalles, recuerdo que es tal vez el sistema menos sustentable que podrían aventurar, dado que va a costar lo mismo subir el agua 350 metros en el año 2050, cuando sus hijos y los hijos de sus hijos están pagándolo, que lo que estamos pagando ahora. Ese es un costo inherente en la misma inversión que hicieron. Que tengamos una crisis de agua así de aguda, que para justificarla no la puedo decir de seguro, y también ante las condiciones de cambio climático que enfrentamos, yo diría que nadie sabe cómo va a terminar ese asunto. Y si le agregas el elemento de que se supone que una parte ya está vendida para los fraqueros. Uh-huh. Pues bueno, imagínate. esto sería otro boleto, sí, también. Pero la cuestión es que los conflictos ambientales tienden a interactuar uno con el otro, porque los sistemas naturales interactúan. Y el aire interactúa con el bosque, uh-huh, y el bosque interactúa con el flujo hidráulico de las zonas de cañadas y demás que nos rodean. Es muy difícil separar un elemento y para tratamiento especial. Así es. Cuando se enchufan todo con todo. Claro, no son variables que podemos aislar en nuestro análisis, ¿verdad? Sí. Oye, y bueno, la pregunta obligada, ¿qué será que no aprendimos que los mayas y otras civilizaciones en pro del progreso pues acabaron chutando ahí el ecosistema y se volvió insustentable? Bueno, hay un gran debate sobre la evolución y hasta muchos datos nuevos sobre el uso del medio en las zonas del sur de México, donde florecieron las culturas antiguas. Definitivamente hay factores externos al uso que ellos hicieron, cambios climáticos a escala global que les afectaron a ellos y a muchos otros grupos. Pero también hay una evidencia creciente de la intensa urbanización que sufrieron varias zonas y la conversión de algunas partes del área antigua maya en prácticamente una área de huertas continuas, donde había una densidad poblacional, si bien no en un patrón urbano como el nuestro, en una densidad mucho, mucho mayor de lo que existe hoy en día. Wow. Y lo que estamos haciendo ahora es recuperar esa densidad de población a través de la expansión de centros urbanos en muchas de esas zonas y el desarrollo turístico de la visita a los sitios mayas es uno de los gatillos, obviamente. Claro. Nomás ve a Playa del Carmen o el mismo Palenque. Tulum, tú, para llamar. ¿Tú cómo ves cómo está Monterrey? ¿Crees que vaya a haber iluminación en la mente de la política y que podamos tecnologizar el avance para salvarnos? ¿O si ves que vamos directo al colapso? Pues yo creo que si es negocio para algunos, sí van a poder hacer proyectos que puedan beneficiar a la población. Si no hay un negocio claro para algunos grupos establecidos, veo difícil. Es mucho más sencillo para quien administra la ciudad o el estado permitir que la iniciativa privada, lo que significa esto, genere soluciones. Y me voy a remitir a un caso muy específico. Ahorita que hablábamos de que el gobierno del estado o el municipio no le facilita a ningún visitante un mapa de las rutas de transporte urbano, porque como dice el doctor, pareciera que hay el supuesto que todo el mundo va a llegar a un automóvil o con un chofer, o se va a bajar del avión y se va a subir un taxi y no lo va a soltar en toda su visita, ¿verdad? Pero este problema ya lo solucionó una persona, un emprendedor, y se llama rutadirecta.com. Hace poquito hizo una nota en el periódico El Norte, y esta persona se dio a la tarea de mapear todas las rutas de transporte público de la ciudad y e hizo algo que la que el municipio y el estado no tenían ni siquiera contemplado o no nos habían platicado a los ciudadanos que pensaban realizar, ¿no? Entonces, contestando a las preguntas, creo que el político local y de la región piensa que el emprendedor o el empresario, como nos gusta llamarle, nos va a salvar. Nos va a salvar. ¿Tú cómo ves? ¿Vamos al colapso o sí nos va a salvar la tecnología? Bueno, yo creo que el potencial de armar la tecnología sí existe. Uh-huh. Y voy a remitir a un ejemplo muy cercano a nosotros también, que y muy admirado por los regios, que es el estado de Texas. Uh-huh. Y en vez de modelar la ciudad alrededor de la imagen de Houston, yo recomiendo que visiten a Austin. Porque me tocó ver en Austin una ciudad que ha abordado la cuestión de vialidad y el uso del medio urbano de manera muy diferente que Houston, claro, o algunos de los otros. Me refiero al hecho de que durante mi estancia ahí, sí, usé algunos taxis, pero había una ruta de autobús que con un costo mínimo me llevaba de el lugar donde nos alojamos al centro de convenciones en un tiempo razonable. Y a la vez tenían un tren, Ecovía, que no lo usé, que realmente era una inversión tremenda y espero que prospera porque al final de cuentas también salía de enfrente del centro de las convenciones. Wow. Eso quiere decir que cualquier evento en ese centro de convenciones puede llegar ahí sin usar su carro si vives al lado de esa vía. Así es. No, pues habrá que cambiar toda la cultura. 30 segundos. Pues es un excelente ejemplo. Ahorita Austin es una ciudad muy liberal y progresista y creo que si vamos a seguir referenciándonos o pensando que Texas es el ideal, es secundo la propuesta de pensar en Austin en vez de San Antonio. Sí, Houston. Pero esa sí sería una ciudad del conocimiento. Así es. No nada más un circo de 2 semanas que salió. Bueno, hay que admitir que con no. Con botarga gigante. No es, tampoco es industrial y claro, depende básicamente de servicios. Sí, no, debería que cambiar completamente. Pero la ciudad de nosotros también está cambiando a servicios, ¿no? También. Ya vendieron las industrias. Pero bueno. También. Vamos a tardar 1000 años, pero bueno. Doctor William Brie Murray, gracias por haber estado aquí. Igual, gracias por la invitación. Felicidades otra vez por tu nombramiento eméritus. Fabián Espinosa. Gracias por la invitación nuevamente. Por haber estado aquí, estimado público. Les agradezco y les recuerdo que este podcast disponible en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Adoro, ça veut dire je t'aime. Adoro, c'est peut-être un vieux thème. Adoro, c'est le soleil du monde. Deux cœurs qui se confondent, tant ils s'aiment, vida mia. Adoro, tu sais combien je t'aime. Adoro, plus que ma vie elle-même. Adoro, j'ai beau être très tendre, tu ne veux pas comprendre comme je t'aime, vida mia. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro que l'amour nous rassemble. Adoro, on est si bien ensemble. Adoro, oublie tous nos problèmes et dis-moi. moi que tu m'aimes, comme je t'aime, vida mia. Adoro, on est si bien ensemble. Adoro.